Sección 7 de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 2. Acto 3. Misericordia de Dios y apoteosis de amor. Don Juan. La estatua de Don Gonzalo. Doña Inés. Sombras, estatuas, espectros, ángeles. Panteón de la familia Tenorio. Como estaba en el acto primero de la segunda parte, menos las estatuas de Doña Inés y Don Gonzalo, que no están en su lugar. Escena 1. Don Juan, embozado y distraído, entra en la escena lentamente. Culpa mía no fue. Delirio insano me enajenó la mente acalorada. Necesitaba víctimas mi mano que inmolar a mi fe desesperada, y al verlos en mitad de mi camino, presa les hice allí de mi locura. No fui yo, vive Dios, fue su destino. Sabían mi destreza y mi ventura. Oh, arrebatado el corazón me siento por vértigo infernal. Mi alma perdida va cruzando el desierto de la vida cual hoja seca que arrebata el viento. Dudo, temo, vacilo. En mi cabeza siento arder un volcán. Muevo la planta sin voluntad, y humilla mi grandeza un no sé qué de grande que me espanta. Jamás mi orgullo concibió que hubiere nada más que el valor, que se aniquila el alma con el cuerpo cuando muere, creí. Mas hoy mi corazón vacila. Jamás creí en fantasmas, desvaríos, mas del fantasma aquel, pese a mi aliento, los pies de piedra caminando siento por doquiera que voy tras de los míos. ¡Oh! Y me trae a este sitio irresistible, misterioso poder. Levanta la cabeza y ve que no está en su pedestal la estatua de Don Gonzalo. Pero, ¿qué veo? Falta de allí su estatua. Sueño horrible, déjame de una vez. No, no te creo. Sal, huye de mi mente fascinada. Fatídica ilusión. Estás en vano, con pueriles asombros empeñada en agotar mi aliento sobrehumano. Si todo es ilusión, mentido sueño, nadie me ha de aterrar con trampantojos. Si es realidad, querer es necio empeño aplacar de los cielos los enojos. No, sueño o realidad, del todo anhelo vencerle o que me venza. Y si piadoso busca tal vez mi corazón el cielo, que le busque más franco y generoso. La efigie de esa tumba me ha invitado a venir a buscar prueba más cierta de la verdad en que dudé obstinado. ¡Heme aquí, pues, comendador! ¡Despierta! Llama al sepulcro del comendador. Este sepulcro se cambia en una mesa que parodia horriblemente la mesa en que comieron, en el acto anterior, Don Juan, Centellas y Avellaneda. En vez de las guirnaldas que cogían en pabellones sus manteles, de sus flores y lujoso servicio, culebras, huesos y fuego, a gusto del pintor. Encima de esta mesa aparece un plato de ceniza, una copa de fuego y un reloj de arena. Al cambiarse este sepulcro, todos los demás se abren y dejan paso a las osamentas de las personas que se suponen enterradas en ellos, envueltas en sus sudarios. Sombras, espectros y espíritus pueblan el fondo de la escena. La tumba de Doña Inés permanece. Escena 2. Don Juan, la estatua de Don Gonzalo y las sombras. Aquí me tienes, Don Juan, y he aquí que vienen conmigo los que tu eterno castigo de Dios reclamando están. ¡Jesús! ¿Y de qué te alteras si nada hay que a ti te asombre y para hacerte eres hombre platos con sus calaveras? ¡Ay de mí! ¿Qué? ¿El corazón te desmaya? No lo sé. Concimo que me engañé. No son sueños. Ellos son. Mirando a los espectros. Pavor jamás conocido, el alma fiera me asalta. Y aunque el valor no me falta, me va faltando el sentido. Eso es, Don Juan, que se va concluyendo tu existencia y el plazo de tu sentencia fatal ha llegado ya. ¿Qué dices? Lo que hace poco que Doña Inés te avisó, lo que te he avisado yo y lo que olvidaste, loco. Mas el festín que me has dado debo volverte. Y así llega, Don Juan, que yo aquí cubierto te he preparado. ¿Y qué es lo que ahí me das? Aquí fuego, allí ceniza. El cabello se me eriza. Te doy lo que tú serás. ¿Fuego y ceniza he de ser? Cual los que ves enredor, en eso para el valor, la juventud y el poder. Ceniza, bien, pero ¿fuego? El de la ira omnipotente, do arderás eternamente por tu desenfreno ciego. ¿Con que hay otra vida más y otro mundo que el de aquí? ¿Con que es verdad? ¡Ay de mí lo que no creí jamás! Fatal verdad que me hiela la sangre en el corazón. ¿Verdad que mi perdición solamente me revela? ¿Y ese reloj? Es la medida de tu tiempo. ¿Expira ya? Sí, en cada grano se va un instante de tu vida. ¿Y esos me quedan no más? Sí. ¡Injusto Dios! Tu poder me haces ahora conocer cuando tiempo no me das de arrepentirme. Don Juan, un punto de contrición da un alma a la salvación, y ese punto aún te le dan. ¡Imposible! ¿En un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos? Aprovechale con tiento. Tocan a muerto. Porque el plazo va a expirar, y las campanas doblando por ti están, y están cavando la fosa en que te han de echar. Se oye a lo lejos el oficio de difuntos. ¿Con que por mí doblan? Sí. ¿Y esos cantos funerales? Los salmos penitenciales que están cantando por ti. Se ve pasar por la izquierda luz de hachones y rezan dentro. ¿Y aquel entierro que pasa? Es el tuyo. ¿Muerto yo? El capitán te mató a la puerta de tu casa. Tarde la luz de la fe penetra en mi corazón, pues crímenes mi razón a su luz tan solo ve. Los ve, y con horrible afán, porque al ver su multitud ve a Dios en su plenitud de su ira contra don Juan. ¡Ah! Por doquiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí y a la justicia burlé, y emponzoñé cuanto vi, y a las cabañas bajé, y a los palacios subí, y los claustros escalé, pues tal mi vida fue. No, no hay perdón para mí. Mas ahí estáis todavía, a los fantasmas, con quietud tan pertinaz. Dejadme morir en paz, a solas con mi agonía. Mas con esa horrenda calma, ¿qué me auguráis, sombras fieras? ¿Qué esperáis de mí? Que mueras para llevarse tu alma. Y adiós, don Juan, ya tu vida toca a su fin. Y pues vano todo fue, dame la mano en señal de despedida. ¿Muéstrasme ahora amistad? Sí, qué injusto fui contigo, y Dios me manda a tu amigo volver a la eternidad. Toma, pues. Ahora, don Juan, pues desperdicias también el momento que te dan, conmigo al infierno ven. Aparta, piedra fingida, suelta, suéltame esa mano, que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Suéltala, que si es verdad que un punto de contrición da un alma a la salvación de toda una eternidad, yo, santo Dios, creo en ti. Si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de mí. Ya es tarde. Don Juan se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja libre la estatua. Las sombras, esqueletos, etcétera, van a balanzarse sobre él, en cuyo momento se abre la tumba de doña Inés y aparece esta. Doña Inés toma la mano que don Juan tiende al cielo. Escena 3. Don Juan, la estatua de don Gonzalo, doña Inés, sombras, etc. No, heme ya aquí, don Juan. Mi mano asegura esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Y Dios perdona a don Juan al pie de mi sepultura. Dios clemente, doña Inés, fantasmas desvaneceos, su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues la voluntad de Dios es. De mi alma con la amargura purifiqué su alma impura, y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura. Inés de mi corazón, yo mi alma he dado por ti, y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura, y sólo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. Cesad, cantos funerales. Cesa la música y salmodia. ¡Callad, mortuorias campanas! Dejan de tocar a muerto. ¡Ocupad, sombras livianas, vuestras urnas sepulcrales! Vuelven los esqueletos a sus tumbas, que se cierran. ¡Volved a los pedestales, animadas esculturas! Vuelven las estatuas a sus lugares. Y las celestes venturas en que los justos están, empiecen para don Juan en las mismas sepulturas. Las flores se abren y dan paso a varios angelitos que rodean a doña Inés y a don Juan, derramando sobre ellos flores y perfumes, y al son de una música dulce y lejana se ilumina el teatro con luz de aurora. Doña Inés cae sobre un lecho de flores que quedará a la vista, en lugar de su tumba, que desaparece. Escena última. Doña Inés, don Juan y los ángeles. ¡Clemente Dios, gloria a ti! Mañana a los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo que de aquí al universo notorio, que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio. Cae don Juan a los pies de doña Inés y mueren ambos. De sus bocas salen sus almas, representadas en dos brillantes llamas que se pierden en el espacio al son de la música. Cae el telón. Fin del drama. Fin de la sección 7. Fin de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.